intenso. Será un espectáculo amplio, variado. Y repito, el artista estelar será Johnny Rivera, protagonista de una de las nuevas tendencias de la música ranchera. Bueno, en Colombia se le conoce como música popular o música de despecho. Estará con de manera oficial. También estaremos presentando todo nuestro equipo de trabajo. Esto es Latinos RTV. Pero yo no he podido, amor, vuelve a aceptarme. Bienvenidos a una nueva era en Latinos, con presencia en Valencia, en Castellón y en el mundo entero. Igualmente en Alicante, Benidorm, allá en el 96.7. En el caso de Valencia y el área metropolitana, igualmente en Castellón, 107.9. Les invitamos siempre también a descargar nuestra app. Es la mejor manera de seguir nuestra de latinosfm.es. En la TDT estamos con el canal Latinos. Sí. En PTV Cable estamos por todas partes. Ya es una radio y una televisión consolidada, especialmente en el mercado valenciano, y una referencia nacional en lo que tiene que ver con música y cultura latina. Aprovechamos la buena música para una noticia muy importante. Sí, es información, una promoción. Atención, hermano latino. Si de pronto, por tu situación administrativa, no tienes todavía los papeles y necesitas una línea de móvil o internet para tu piso o tu, bueno, para lo que quieras, pongas en contacto con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, así como lo oye. Only One Comunicaciones. Te di muchos motivos. Está exactamente en la avenida Amado Granel, número 40. Only One Comunicaciones. Y el teléfono 698-933-146. 698-933-146. Only One Comunicaciones. Si no tienes los papeles, necesitas una línea. Hombre, porque hay que estar comunicado. Y por qué no, también disfrutar de internet. Es cuestión de que te pongas en contacto con Only One Comunicaciones. Atención al teléfono 698-933-146. Esto, por supuesto, aquí en la ciudad de Valencia. Para que lo tengan presente todos aquellos que quieran disfrutar de internet de alta velocidad, o de, mejor dicho, de fibra óptica. Sí, fibra óptica y llamadas ilimitadas. Qué bien, qué buen servicio. Only One Comunicaciones. Extrañé tus regaños, tenías mucha razón. Te di muchos motivos, voy a portarme bien. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Nos quedan noticias de el apartado de entretenimiento. Podido ser feliz. Es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti. Torneo de fútbol. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central.

Así que buen ritmo. Es el sabor del café mañanero a esta hora. No soy de ti ni de nadie. Bueno, vamos con el tema de conversación. Hubo un debate anoche en Colombia entre los candidatos del denominado Equipo por Colombia. Sí, ahí hay una baraja de precandidatos. El que gane, bueno, pues va a representar. Y lógicamente algunos temas de actualidad no pasaron inadvertidos. El tema, por ejemplo, de el aborto, la guerra de Ucrania, entre otros. Vamos con algunos apartes de este debate que organizó el diario El Tiempo y la revista Semana. No, que es que el Putin colombiano es Petro. Y aquí cuando uno mira todo el contexto de lo que está pasando y de cómo se pone en riesgo fácilmente la democracia y las libertades como está ocurriendo en este momento en Ucrania, vemos nosotros cuál es el riesgo que tenemos con un país como el de Venezuela. Yo no restablecería como presidente relaciones con Maduro. Es más, Maduro lo que hay que hacer es seguirlo denunciando internacionalmente. Ahí tenemos a Federico Gutiérrez. Es el hombre que además va liderando las encuestas en este apartado. También habló Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá. Hay que decir que Federico Gutiérrez es alcalde de Medellín. Los alcaldes están teniendo mucha participación en esta contienda electoral. También está el ex alcalde de Barranquilla, Alex Char Peñalosa. Pues, ¿ha sido mejor que la de Petro? Se la pelean. No, no, yo realmente creo que ha sido una mala alcaldía. La alcaldía de Claudia López ha sido realmente muy mala. Por ejemplo, nosotros redujimos las tasas de homicidio año tras año y, en cambio, las tasas de homicidio, desde que llegó Claudia, han venido aumentando. Y es muy difícil que bajen cuando ella lo que se dedica es a condenar a la policía sin ningún tipo de juicio. No conozco ni un solo proyecto nuevo que haya impulsado. Hizo un POT desastroso, la ciudad está desordenada, la ciudad se siente sin rumbo, es triste. Definitivamente creo que Bogotá necesita orden, y más aún, desde la presidencia pueden estar seguros los bogotanos que van a tener a alguien que conoce cuáles son los problemas y las necesidades de Bogotá. Por ejemplo, el tema de la seguridad es lo mismo que las otras ciudades colombianas, y vamos a mejorar radicalmente la seguridad urbana. Para usted, la alcaldía de Claudia López ha sido... Bueno, pues temas, comparaciones con otras alcaldías, en fin, todo eso hizo parte de el gran debate de la noche. El tema de el aborto también salió a la luz pública. No es para menos, recordemos que la semana anterior la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas, es decir, hasta los 6 meses, y esto ha generado un enorme debate. Aide Lizarazo, que recordemos pertenece al partido Mira. De acuerdo con que se atente contra la vida, y en este caso contra esa criatura, ese ser que ya en el vientre tiene vida. Respeto eso sí las decisiones de las altas cortes, de la Corte Constitucional, en el entendido que así lo ha establecido, pero no lo comparto. Hoy teníamos hasta hace unos días atrás apenas 3 casos particulares en los cuales se daba esa posibilidad, incluso hasta la 12ª semana, pero hoy ya se dupla. Hablemos del aborto. La semana pasada una decisión trascendental por parte de la Corte Constitucional. Sí, y bueno, pues tienes otro candidato. 6 meses en la barriga. Federico Gutiérrez. Así se ve. Mostraba la imagen de un bebé, ya un siente. Feto de 6 meses. Esto no es una discusión cualquiera. Ahora bien, ¿quién dijo que es que el aborto es la única opción? El Estado tiene que acompañar a aquellas madres o aquellas mujeres que están en embarazo, y que si es un embarazo no deseado, pues ver la forma de acompañarla económicamente y también médicamente y psicológicamente para que ese bebé pueda nacer y, si es necesario, sea entregado a una adopción. Lo otro, Colombia tiene que tener una buena política realmente de educación sexual y reproductiva. Los embarazos en adolescentes son alarmantes, y si se puede... ¿Sí o no, de acuerdo con la decisión, bueno, de la Corte? Bueno, primero, la Corte... Enrique Peñalosa. ...que le gustaba el aborto, que aprobaba el aborto. Aquí lo que aprobó fue que no judicializaran, que no llevaran a la cárcel a las mujeres que abortaran. Entonces, que es muy distinto. Nadie quiere abortar y mucho menos a los 24 meses. Ahora bien, me parece que se le fue la mano al hablar de 24 meses, porque con 24 semanas, perdón, porque con 14 habría sido suficiente. Sin embargo, en los países donde se permite hasta los 24 semanas, se encuentra que solo el 0,2% llegan hasta allá. Adicionalmente, aquí lo que se está discutiendo no es si se despenaliza el aborto, sino si se despenaliza el aborto para las mujeres de ingresos bajos. De verdad que me produjo... Vamos a escuchar a David Barguil. Yo acabo de ser papá, mi bebé tiene un año, se llama Fadia, y tengo todavía en mi mente cuando fuimos a hacerle la ecografía, cuando estaba y tenía 6 meses mi esposa María Victoria, y tengo la imagen de mi bebé moviéndose, estaba completamente formada, respondía a estímulos. Yo tengo que decirle con total claridad que no estoy de acuerdo, no comparto y no voy a permitir como presidente que atentemos contra la vida de los indefensos, los que deberíamos defender como sociedad. Yo soy pro vida, creo en la vida, defiendo la vida, está en mis principios, en mis valores, en mi fe. Voy a liderar como presidente un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie y esa decisión de la Corte quede sin efectos. Bueno, pues lo que se escuchó en el debate del equipo por Colombia, un debate organizado por el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia, y la revista Semana, también una referencia, me atrevería a decir que la revista más popular, más importante también de el país. Contienda electoral. Recordemos que este año habrá elecciones legislativas y también para presidente en Colombia. Y aquí en el Café Mañanero les estamos informando de todo lo que pasa. Así como también estamos pendientes de los procesos electorales en la República Dominicana, en Ecuador, en Bolivia, en Perú y así sucesivamente en cada uno de los países de América Latina. El Café Mañanero, una ventana abierta a la actualidad iberoamericana, desde España hasta Latinoamérica. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para escuchar a Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que a propósito... El pasado sábado estrenó el Top 20, las canciones más importantes de la actualidad, las que más suenan precisamente en nuestra programación, nos referimos lógicamente a las novedades. Vamos entonces con un repaso de las noticias más importantes en el apartado de la música, donde encontramos información sobre Becky G y Karol G, la generación G, o mejor dicho, las chicas del reggaetón. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lescano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Vamos a presentar este recomendado de la semana, que esta semana logró posicionarse en el número 1 del listado Latin Streaming Songs. Escuchemos a Becky G y Karol G con Mami. Lo que no sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones, pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 jódete. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 jódete. No me vuelvas a llamar. Te ves como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Papi. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te boté el celular. De lo tóxico que eres se volvió perjudicial. Latinos 107.9 está buena. Bueno, mucha atención a la gran promoción que tenemos con motivo del Día de la Mujer. Recuerden, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y hay un restaurante que tiene un detalle muy bonito con todas las mujeres. Se trata de Bombay Aroma, recuerden, en la avenida del Cid número 25. Para todas ellas, durante esta semana, el postre es gratis. Sí, tiene más de 100 platos a la carta a disposición de todos sus clientes y el postre es gratis. ¿Por qué? Porque estamos en la semana de la celebración del Día Internacional de la Mujer. A propósito, hoy comienzan algunas actividades en la Asociación Por Ti Mujer. De nuevo, en esta temporada vamos a contar justamente con la colaboración mutua de la Asociación Por Ti Mujer. Vienen trabajando fuertemente en beneficio de las mujeres inmigrantes. Y hoy van a estar justamente presentando parte del plan que van a estar desarrollando en esta nueva temporada. La Asociación Por Ti Mujer, una ONG, a propósito, tiene con buenas noticias porque inaugura una nueva sede en la ciudad. Esta semana, a propósito, estuvieron participando en el segundo encuentro de organizaciones de trabajadoras de hogar y de cuidados, organizado por Intermon Otfan. Bueno, se estuvo abordando la problemática que afrontan las trabajadoras del servicio doméstico. Hay algunos casos que ya hemos abordado aquí en el Café Mañanero y que es de preocupación, de vergüenza, porque cómo se explica de que no tengan algunas garantías salariales. No se corresponde con trabajadores del siglo XXI. Se acabaron las excusas al Estado español. Exigimos los mismos derechos laborales para las trabajadoras del hogar y los cuidados. El tema lo vamos a estar abordando mañana aquí en el Café Mañanero. Vamos a estar dialogando con representantes del sector. Aprovechamos la ocasión para enviar un saludo muy especial a todas las trabajadoras del servicio doméstico y del hogar. Sin ellas, bueno, también las personas que se dedican al cuidado de personas mayores, precisamente. Un trabajo muy importante que cada día está en manos de personas migrantes, pero que no cuentan con las garantías laborales. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Por ti aprendí a querer las cosas más sencillas, a disfrutar un buen café por las mañanas, a levantarme sin planear todos mis días y a ser feliz solo sabiendo que me amas. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compre el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos y la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas que solo te detenía. Me diste un árbol y una casa imaginaria. Me diste un cuadro con colores de tu alma que me alcanzó para adornar toda la casa. Porque aprendí que lo mejor